Dos corazones, negrita, pensaba ser muy feliz. Los años, los días pasan. si me dices te quiero, mi amor. ¿Acaso jugando a dos corazones de grito pensaba ser muy feliz? Los días, los años pasan volando, recién me dices te quiero.